Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y regresamos después de la Semana Santa. Vamos con la primera canción de esta selección musical del lunes, Público, del grupo de Detroit Growing Pains. A ver, ¿quién se acuerda de la serie de televisión de finales de los 80, principios de los 90, Los problemas crecen? Pues bien, el título original en inglés era Growing Pains y así se llama también esta banda de Detroit, liderada por el guitarrista y cantante Zach Bratto. Después de grabar este single Público con la Beehive Recording Company, Growing Pains se pusieron una segunda W en el nombre y experimentaron algunos cambios de formación. Han incorporado teclados y su sonido hoy día ya no es tan punky, podríamos decir. Y queríamos dedicar los primeros minutos del programa de hoy a un par de estos singles de la Beehive Recording Company. Después de Growing Pains, vamos con Nicolas Weigh y la canción Shade. Something bad standing in the shade sends me a picture. A taste, smell and a sound like when she is around. Naivety it takes over the space where she used to linger. Morning the night, such a lack of light. It reminds me of you and there's nothing. Thank you. A lo largo de 3 años, la gente de la Beehive Recording Company en Detroit ofreció sus estudios de forma gratuita a 63 artistas. El resultado fueron 200 canciones grabadas allí, que obtuvieron un total de 300.000 descargas. Y si no me equivoco, este de Nicholas Wade fue el último EP que la Beehive Recording Company llegó a sacar allá por 2013. Como es habitual en su música, Nicholas Wade ofrece unas armonías vocales muy cuidadas y reminiscentes de los Beach Boys, y nadie diría que canciones como esta Shade las grabó sobre todo empleando un iPhone. Está claro que la tecnología actual da para mucho, porque el sonido es impecable. Y de esta manera llegamos a nuestra primera sección fija de los lunes en Intangible 23, aquí en Todo Radio, con Buff Roshi y una nueva versión de Pink Floyd, Set the Controls for the Heart of the Sun. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Decíamos antes que esta era una nueva versión de Pink Floyd que suena en el programa. Hace unas pocas semanas escuchábamos en esta misma sección la reinterpretación de Matilda Mather a cargo del grupo Time or Dirt. En esta ocasión son Bob Rossi quienes le dan un barniz de trip hop al tema del segundo disco de Pink Floyd, Set the Controls for the Heart of the Sun. Bob Rossi fue en el proyecto de estudio de dos veteranos que llevan haciendo música desde los años 80. Mick Mufridel, anteriormente de la banda Viva Beat, y el guitarrista G.E. Stinson, conocido por su participación en el conjunto de jazz Shadowfax. Entonces, en 2010, publicaban el álbum Devil, You're a Liar, Diablo, eres un mentiroso, que incluía esta versión, la cual reaparece en el nuevo recopilatorio del sello búlgaro Mahorka, titulado Set the Controls, e inspirado en la música de Pink Floyd, con temas y versiones a cargo de Other Matter y My Trip, entre otros. Y dejando atrás ya nuestra sección de versiones, damos paso a la canadiense Melanie Ungar con su canción Deeper for You. You're the kind of guy I can't keep my eyes off. Guy, I just can't get enough of, and I know this is crazy, but I'm crazy about you, and I know this is fast, but I gotta make it last, and I just want you to know, I never felt this way, and I just want you to see, you drive me crazy, and I you to go, please don't go and stay close, catch me as I fall, deep, deep, deeper for you, as I fall, deep, deep, deeper for you. I'm an ordinary girl, I used to feel so stuck in an ordinary world, came along in, butterfly is a flying, the spark that we make, there's no use denying, and I know this is fast, but we gotta make it last, and I just want you to know, I never felt this way, and I just want you to see, you're driving me crazy, and I don't want you to go, please don't go and stay close, me as I fall, deep, deep, deeper for you, deep, as I fall, deep, deep, deep for you, deep, as I fall, deep, deep, deep for you, deep, as I fall, deep, deep, deeper for you. And I just want you to know I've never felt this way. And I just want you to see you drive me crazy. And I don't want you to go. Please don't go, stay close. Catch me as I fall deep, deep, deep for you. As I fall deep, deep, deep for you. La música de la canadiense Melanie Ungar tiene un sonido muy pulido, comercial si se quiere. De hecho, esto podría sonar en los 40 principales perfectamente. Y el resto de canciones de su EP What is Love van por el mismo camino. Pero no se puede negar el talento de esta joven cantautora. Además, su música la publica con la plataforma libre Yamendo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hemos escuchado la canción Deeper for You. Y podemos comentar asimismo que Ungar había estado haciendo sus cancioncillas de niña, canciones sobre animales y demás, pero ya con 14 años cogió una guitarra y empezó a escribir en serio. Se planteó en hacer canciones como quien escribe un diario. Y cambiando completamente de tercio, en uno de esos giros que nos gusta dar aquí en Intangible 23, le llega el turno a los vascos Tutankamón, con una canción del mismo título, sacada asimismo de su álbum homónimo. Hay aquí un juego de palabras entre el faraón egipcio Tutankamón y la expresión inglesa Camón, que significa venga. Entonces, este dúo de stoner metal de Vitoria se hace llamar Tutankamón en tres palabras. También ese era el título de la canción que acabas de escuchar y de su disco de debut, que reeditaba hace pocos días el sello catalán Bestiar bajo licencia Creative Commons. Tutankamón llevan en activo desde 2013, dando bastantes conciertos, y de momento tienen este disco publicado. Ellos son Conde a la guitarra y Salterain a la batería. Y dentro de nuestra selección de pop, rock y folk de este lunes en Intangible 23 en Todo Radio, a continuación toca escuchar a los brasileños Simplicio Neto y Os Nefelibatas con la canción El amor en los días de junio. Você foi embora, zero hora horário de Brasília, de Brasília. Você foi embora, deixou um rastro com o brilho de sua presilha, deixou no carro um presente, um amuleto. Impossível sucursal do seu afeto, e eu peguei a estrada. Fiquei à espera de outros outubros, outros outubros. Então não me vem agora bancando a enfermeira carinhosa, bancando a garçonete seminua, dizendo que era palácio, o que prende as princesas ao dragão. No velho apartamento, móveis em liquidação. Lá eu sei que fui o seu melhor vilão, melhor vilão, melhor. Tarda, mas eu fiquei com a guarda da criança eterna, criança eterna. A estrada é escura, mas o que não falta aqui é pilha e lanterna. O que não falta aqui é graça e astúcia. sol que cura a tara lusitana da saudade. Meu bem, que saudade. Não peço mais nada de ti, pessoa física, pessoa física. Mas não zombe da tristeza dos palhaços. Homem deles, eu cumpri minha missão. Entreter minha rainha em tempos de revolução. Você fugiu da guilhotina, mas eu não. Eu fui de cabeça erguida até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Nefelibata es una palabra un tanto rebuscada pero muy bonita, de origen griego, significa persona soñadora, literalmente persona que anda por las nubes, y parece que en portugués se dice igual, de ahí sale el nombre de esta banda, Os Nefelibatas, liderada por Simplicio Neto, una figura importante de la escena cultural de Río de Janeiro desde los años 90. Ha dirigido documentales musicales, también ejerciendo como DJ y compositor en bandas como Máquina No Mundo o Teatro Líquido. Ahora, en esta nueva aventura con Os Nefelibatas, le acompañan intérpretes como Gabriel Ares al teclado, Pedro Bonifrate a la guitarra y Felipe Rodríguez a la batería. Hemos descubierto la música de Simplicio Neto gracias a los dos EPs que tiene colgados en Bandcamp. El segundo se titula Terror y Vodevil y de ahí hemos extraído esta estupenda canción El amor en los días de junio. Todavía no hemos llegado a ese mes, pero poco importa. Y seguimos ahora con una banda que está dando mucho de qué hablar en la escena madrileña, el dúo Divergente, profetas de lo que ellos llaman el Yeye 2.0. Te va a sonar enseguida cuando escuches esta canción suya, Becaria Legendaria. Y mil proyectos que siempre sacaba adelante. Pronto le llegó el momento de empezar a trabajar. Buscó un no la volvimos a ver. Fotocopias a todas horas, becaria profesional. Saber. Le mandé un email, pero no me contestó. No la volvimos a ver. Miré en la bandeja de spam, pero tampoco encontré nada. No la volvimos a ver. El dúo Divergente es una banda madrileña creadora de sonidos para un guateque posmoderno. Ellos lo llaman el Yeye 2.0. Como te comentaba antes de poner la canción que acabas de escuchar, Becaria Legendaria, la cara A de su segundo single, publicado en 2013. Y la cara B se llamó Los domingos no hago rock. Y después de varios de estos singles, el primer álbum del dúo Divergente, Males Modernos, apareció el pasado mes de marzo, con un puñado de canciones que, como es habitual en el caso del dúo Divergente, ya llaman la atención desde los propios títulos. Tenemos, por ejemplo, Los únicos freaks del garito o Endodoncia en Tijuana. Y el dúo Divergente lo conforman Paula J.J. a la voz y las percusiones y Miki Montecarlo a la guitarra y los coros. Luego ya cuando dan conciertos completan la formación una percusionista y un bajista. Seguro que esta no es la última vez que suena el dúo Divergente aquí en Intangible 23, pero por lo pronto tenemos que continuar con el programa de hoy, llegando ahora a nuestra segunda sección fija de los lunes, en la canción en directo, esta vez con algo muy especial, la banda china Second Hand Rose, rosa de segunda mano, y dos temas que grabaron en una gira por Estados Unidos en la emisora WFNU, Picking Flowers, recogiendo flores, y Fairy, Hada. Yeah. 家的佣人先富起来，允许我国的艺术家先富起来， 一群猪它飞上。 心海盗， 淹死在沙滩， 我的儿子被做成了钱。 Desde luego que tiene mucho mérito lo que hace la emisora WFNU en Estados Unidos. No solo son los responsables de la existencia de la plataforma El Archivo de la Música Libre, una de las más importantes del NetAudio, sino que además tienen una programación muy ecléctica y pasan por sus estudios para registrar sesiones en directo, bandas de todo tipo y condición, como la china Second Hand Rose. Grabaron el 14 de octubre de 2014 una entrevista y algunas canciones en los estudios de esta radio para el programa 100% Whatever de Mary Wing. Esa edición de su programa se emitió unos pocos días después, el 19 de octubre, y de ahí hemos sacado nuestras dos canciones en directo de hoy, Picking Flowers y Fairy. Muy representativas del sonido ecléctico y llamativo de esta formación, una de las más famosas al parecer del gigante asiático. Su música tiene un toque glam, un toque cabaretero, y también aúna los sonidos folclóricos, todo esto por supuesto mezclado con mucho rock and roll. Y Second Hand Rose es una banda con 6 integrantes, no hace falta nombrarlos a todos, además de que es bastante complicado, pero sí destacaría las aportaciones del cantante y guitarrista Lian Long y del intérprete de instrumentos de viento Wu Sekung. Luego, si entras en internet y echas un vistazo, Second Hand Rose son también una banda con una imagen muy llamativa y desenfadada. Y para terminar el programa de hoy, nos quedamos con el nuevo recopilatorio del sello mexicano Breathe, que se ha superado en nuestra opinión. En este lanzamiento encontramos una serie de temas de diferentes artistas y estilos. El que nos interesa para poner este punto final hoy en Intangible 23 es este Road Learning de la banda Fire to the Stars. See you.